Información hasta la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, donde la semana pasada se lanzó una campaña contra el acoso callejero y se realizó en el marco de la Semana Internacional contra el Acoso Callejero. Lo organizó el Movimiento de Mujeres de la Matria Latinoamericana. Realizó una intervención callejera el pasado viernes con el fin de concientizar sobre una práctica que se encuentra naturalizada y que implica una violencia cotidiana hacia las mujeres en el espacio público. Y para hablar de este tema, estamos con Noelia Barbas, miembro de Mujeres de la Matria Latinoamericana, que, bueno, convocaron a esta actividad. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. ¿Hola? Hola, sí, ¿qué tal? Hola, sí, ahí te escuchamos bien. ¿Cómo estás, Noelia? Ah, buen día, se me había cortado. Buen día para vos, muchas gracias por atendernos. Ahí damos una pequeña introducción a la actividad que realizaron ustedes desde Mujeres de la Matria Latinoamericana en Mar del Plata, perdón, el viernes pasado, pero un poco queríamos, bueno, conocer cómo nace esta iniciativa, cómo nace la iniciativa de conmemorar una semana internacional contra el acoso callejero. Bueno, mira, disculpa que... Sí. Hola. Hola. Marco, hola, sí. Se nos cortó un momento. Sí, decinos. Bueno, nosotros empezamos a realizar esta campaña en el marco de la Semana Internacional contra el Acoso Callejero. Desde Capital, desde el colectivo Humana en Capital, realizamos una encuesta a 200 mujeres que lanzó algunos resultados bastante contundentes que reflejan la realidad de la violencia y caminar por la calle a través y que está oculta desde los mal llamados piropos, ¿no? Esta violencia que recibimos las mujeres de manera cotidiana y a muy cortada, decidimos realizar esta encuesta que nos dio, por ejemplo, algunos de los resultados que de las 200 mujeres que les hicieron la encuesta, el 100% de ellas han dicho que en su vida han sufrido acoso callejero y muchas de ellas a partir de los 9 años, ¿no? Que es una realmente una muy corta edad y es un dato muy contundente y la verdad que preocupante realmente. 47% de las encuestadas también dicen haber sido perseguidas por un hombre en la calle diciéndole cosas y bueno, muchas reciben desde silbidos, bocinazos, opiniones sobre el cuerpo y sobre lo que harían con ellos, con un contenido sexual muy explícito muchas veces, que de alguna manera nos genera mucha intimidación, hostigamiento. Así que bueno, un poco eso es lo que queremos visibilizar porque es una práctica absolutamente naturalizada en nuestra sociedad y pretendemos modificarla, ¿no? Empezar a cuestionarla. Así que bueno, eso estuvimos haciendo el día viernes una hermosa actividad en la Plaza Mitre, en la Plaza Central de la Ciudad de Mar del Plata y también en todas las provincias del país donde estamos. Hicimos una actividad y se acercaron muchos jóvenes, varones y mujeres a aportar y apoyar este proyecto. Bien, Noé, ¿de qué? Contanos un poco también respecto a qué es Mujeres de la Matria Latinoamericana y cómo surge esto de la Semana Internacional contra el Acoso Callejero, de dónde viene esta iniciativa y qué otras cosas, si conocen ustedes, que se hagan a nivel, aunque sea latinoamericano, respecto a este tema. Sí, bueno, nosotras desde nuestro colectivo somos un buen del país, que de género, promoción de las... Noé, disculpa, se nos corta la comunicación. ¿Hola? ¿Hola? Hola, sí, se nos corta bastante la comunicación. ¿Nos podés volver a repetir? Sí, que, bueno, nos ahí está. Un poco las actividades que realizamos, no sé si se escucha. Sí, ahí sí. Las actividades que realizamos tienen que ver con la prevención de la violencia de género y la promoción de los derechos de las mujeres, básicamente, en distintos ámbitos, como puede ser en la universidad, en los barrios, en las escuelas, en distintas instituciones y con muchas mujeres con las que compartimos experiencias para fortalecer nuestros derechos. Bien, y respecto, te consultaba respecto a esto de la Semana Internacional contra el Acoso Callejero, ¿de dónde viene esa iniciativa y si conoces de otros proyectos, campañas o cosas que se han hecho en el marco de esa semana en Latinoamérica o en otros lugares también? Sí, partir de que las mujeres empezamos a denunciar estas situaciones y a decir basta. Yo quería recordar, por ejemplo, el caso de una chica que el año pasado, que fue muy polémico el caso, porque fue una de las primeras que denunció ante, bueno, una comisaría, que vivía situaciones de acoso callejero, ¿no? Mm. Esta fue una de las primeras denuncias que se tomó, a pesar de que ella tuvo que pelear bastante porque se tomara en serio esa denuncia, pero era un acoso que recibía de manera cotidiana enfrente a su casa por un grupo de varones cada vez que llegaba a su casa, ¿no? Estos tipos de cuestiones y este tipo de acciones que se dan en nuestro país y, como vos decías recién también, en distintos países de Latinoamérica, tienen la importancia de empezar a visibilizarse, ¿no? Porque cuando charlamos con mujeres nos damos cuenta que todas las vivimos, pero las vivimos de manera individual, silenciada muchas veces, y estas acciones lo que pretenden es colectivizar lo que nos pasa a todas las mujeres, a dar voz a todas esas mujeres que se sintieron humilladas, se sintieron con... o que tienen que... su, por ejemplo, modo de caminar. Que en algún lado, en un punto, saben que va a haber un grupo de hombres que las van a acosar verbalmente muchas veces. Entonces, esto modifica realmente nuestra subjetividad, nuestro modo de vivir cotidianamente, y qué acciones, tanto en nuestro país como en los distintos países de Latinoamérica, realmente nos parece que nos fortalece mucho como colectivos mujeres. Seguro. Bueno, Noelia, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, estamos en contacto. La iniciativa nos parece bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta lo que mencionás respecto a que la mayoría de las mujeres lo vivimos, y la mayoría lo vivimos en la completa intimidad, ¿no? Y bueno, es cuestión de poderlo visibilizar como realmente lo que implica, ¿no? Un acoso, y sobre todo que se hace en el espacio público. Digo, esto me parece que trae connotaciones también respecto a cómo las mujeres nos vemos limitadas en el uso del espacio ese público, justamente por este acoso permanente, constante, y que lo atravesamos prácticamente durante toda la vida. Muchas gracias por la comunicación. Hola. Hola, hola. Bueno, se nos corta la comunicación. No sé si Noé pudo escuchar el final, la despedida. Se nos cortaba la comunicación. Noelia Barbas es miembro de Mujeres de la Matria Latinoamericana, que, como decíamos, realizaron una interesante campaña en Mar del Plata el pasado viernes en el marco de la Semana Internacional contra el Acoso Callejero. Y bueno, justamente con la intención de visibilizar esta problemática, sacarla del entorno particular, del entorno privado, y ponerla dentro, bueno, de esta problemática social que implica el machismo, ¿no? En su práctica cotidiana.